Dando giro en una bemba y para el club, mai. Te voy moviendo a donde no hay luz. Al toque me rescate que tienes la virtud. Ey, carita linda, piquete y frontú. Tú sabes, métele el perreo suave. Como en los tiempos de antes. Déjala tu novio saber que llevo tu maleante. Métele al perreo suave. Como en los tiempos de antes. Déjala tu novio saber que se le cayó el cártel. Tiene pistola pero no la usa. Esa diablita se la ataca en la oscuridad. Le gusta el agua bendita como lluvia. Le mete al perreo y quiebra sin tú con la cumbida. Ella no fácil lo que tiene amabilidad. Y me roba un beso cuando nadie está mirando. Dile al gato tuyo que no me esté molestando. No es la paca en la cintura lo que a mí me está pesando. El amor ocha que nunca pregunta cuándo. Tú sabes. Métele al perreo suave. Como en los tiempos de antes. Déjala tu novio saber que llevo tu maleante. Zum, zum, zum. Otra noche de perreo. Rumba, rumba, rumba. La yale. Hey, la yale ahora me llama porque yo estoy más rankeado. Oye. Tú te pensabas que yo estaba apagado. Pollo y tu pío pío, el vital lío. Tíreme muchacho que yo no soy rencoroso. En mí como no quiero rata ni mentiroso. No puedo dormir, el dinero me tiene ansioso. Si yo saco un tema lo tengo a todo rabioso. Tú hasta lo bailas en la pista fabuloso. Métele el perreo suave. Como en los tiempos de antes. Déjala tu novio saber que llevo tu maleante. Oye, llora y llora, nene. Ey, el que te sigue parando el juego. Tú sabes, va, bandido. Reggaeton del web, mami. 1759. Llora y llora, nene. Llora y llora, nene.